Se va apagando la tarde, ya no quema el sol. La ropa tibia se duerme en la almohada, el abrazo de no ser más despacio. Cayendo esta luna se.